importar si somos tú y yo, que se jodan los demás. Si estamos solas en la habitación, hacemos un 50 sombra gris. Nos maquillamos, no nos ve la ley. Yo creo en ti como lo dijo Rick. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, mami, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Vamos a hacerlo como si no importara. Como si el mundo se acabara. En secreto, papi, a puerta cerrada. Solo se ve el humo por la ventana. Papi, si tú controlas el tiempo, entonces vendo mi reloj. Y si tú controlas el clima, quiero que no salga el sol. Aquí nos quedemos juntos encerrados en mi habitación. Lleva todos los premios como mi sencillo. Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo. Y está cantando las canciones que le escribí yo. Vive dedicándome los estribillos. Baby, me cansé de poner pero. Estoy como para gritar al mundo que te quiero. Vivimos vacaciones y no estamos en enero. Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero. Y yo me cansé de perder tiempo. Juro que la próxima vez que te vea lo intento. La verdad no me importa perder el aliento. Si me truco para conquistarte me lo invento. El alcohol y justo me escribiste, toma mi dirección. Dile a tu amiga que hoy la seguimos en mi casa. Tengo el party preparado en la terraza. Y con los míos andamos puestos pa' la casa. Metámonos a mi pieza, vamos a ver qué pasa. Prende la cámara y hagamos una pic. Si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy babuni, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic. Si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy Bad Bunny, pero estoy en mi peak. Te doy despacito porque tú eres un hit. Yeah, yeah, yeah. No te va de bola si la pones inquieta. Ella no es caro, pero tiene una chupeta. Siempre está en línea cuando le invitan de fiesta. Pero si le habla a su novio, ella se desconecta. Y me dijo que Barbie la somos con videoclip. Y que par de jugadores le comentan en el feed. Que si te tienes tu casa en Plaza Puerto Rico. Sáquenme una pic, pero dándonos un pico, baby. Tiene un short de ML, una chaqueta de red. La llamaron pa' la tele y dijo que en ella aparece. Ella maleante y se viste elegante. Combina la cartera con la Nike y los colgantes. Ponte lunatic, ponte erotic. Que en esta casa tu culito es trending topic. Llámala a Nati, que ando con Gotti. Prende la cámara y hagamos una pic. Que si la sube, baby, te doy retweet. Yo no soy babuni, pero estoy en mi pic. Te doy despacito porque tú eres un hit. Prende la cámara y hagamos una pic. Que si la sube, baby, te doy retweet. Soy Bad Bunny, pero estoy en mi peak. Te doy despacito porque tú eres un hit. La luna está apareciendo y mis ganas de salir también. Y bebé, yo ando buscando la oportunidad de decirte que por tus ojos me muero. Pero para serte sincero, solo quiero desvestirte.